Notas de Elena para el martes 12 de abril. La prueba. Con cuán intenso interés observó todo el universo el conflicto que había de decidir la posición de Adán y Eva. Cuán atentamente escucharon los ángeles las palabras de Satanás, el originador del pecado, cuando colocó sus propias ideas por encima de las órdenes de Dios y procuró dejar sin efecto la ley de Dios por medio de su razonamiento engañoso. Cuán ansiosamente esperaron para ver si la santa pareja sería engañada por el tentador y se rendiría a sus artificios. Se preguntaban a sí mismos, ¿transferirá la santa pareja su fe y amor del Padre y el Hijo a Satanás? ¿Aceptarán sus falsedades como verdad? Sabían que podrían refrenarse de tomar el fruto obedeciendo el mandato positivo de Dios, o podrían violar la orden expresa de su Creador. Les fue dada la prueba más suave que podía darse, pues no había necesidad de que comieran del árbol prohibido. Todo lo que necesitaban había sido provisto. Comentario bíblico adventista, tomo 1, página 1097. La intención especial de Satanás era representar incorrectamente el carácter de Dios, y en la primera oportunidad que tuvo puso en duda la veracidad de Dios. Dios les había dicho con respecto al árbol prohibido, «El día que de él comieres, ciertamente morirás». Pero el enemigo de toda justicia declaró, «No moriréis». Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás representó a Dios como un engañador que deseaba evitar que sus criaturas tuvieran un beneficio mayor. Los ángeles escucharon con pesar y asombro esta declaración acerca del carácter de Dios en la que Satanás lo presentó como teniendo sus propios atributos miserables. Pero Eva no se horrorizó al escuchar tal falsedad acerca del Dios Santo y Supremo. Si ella hubiera fijado sus pensamientos en Dios, si hubiese mirado hacia el hermoso jardín y hubiera recordado todas las señales de su amor, si hubiera corrido a encontrarse con su esposo, podría haberse salvado de esta sutil tentación del enemigo. Una palabra de rechazo hubiera traído la ayuda que Dios podía proporcionarle. Una palabra que vindicara a su Creador lo hubiese hecho huir al acusador y su integridad se hubiera mantenido sin mancha. Al resistir a la primera tentación, se habría elevado a un nivel más santo y más alto que antes. Pero ella cedió a las adulaciones del enemigo y se transformó en su cautiva. Sign of the Times, mayo 12, 1890. El conocimiento de Dios no se obtiene sin esfuerzo mental y sin oración por conseguir sabiduría. Muchos están convencidos de que los preciosos tesoros del reino de Dios y de Cristo están contenidos en la palabra. Sabemos también que ningún tesoro terrenal se obtiene sin esfuerzo esmerado. ¿Por qué han de esperar, entonces, comprender el significado de las Escrituras sin estudio diligente? La palabra de Dios es luz y verdad, una lámpara para los pies y una antorcha para el sendero. Puede guiar cada paso del camino hasta la ciudad de Dios. Por esta razón, Satanás ha hecho esfuerzos desesperados por oscurecer la luz, para que los hombres no puedan hallar ni conservar la senda trazada para que anden en ella los redimidos del Señor. Así como el minero cava en la tierra en busca del áureo tesoro, también nosotros debiéramos buscar ferviente y persistentemente el tesoro de la palabra de Dios. Consejos para los maestros, página 445.